hipnotizando a los mendigos y mareándoles, nunca se enteran, analizándoles y vacilando, pasa la vida. Estudiaremos, pobre, cuánto puedes soportar. Y tragaremos nunca la bendita corrupción. Penetraremos en tu alma, queremos bailar. Queremos y matarla, o aún nos puede divertir. Hipnotizando a los mendigos y mareándoles, nunca se enterarán. Oh.